Estamos en comunicación con el secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados Municipales, Santos Perkin Navallón. Hace mucho que no hablábamos con Perkin. Perkin, buenos días, Pablo Benítez, te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, bien, un gusto tenerte en el programa, como siempre. El gusto es mío. Bueno, lamentablemente por un conflicto. Secretario adjunto. Secretario adjunto, ahí está. Perkin, lamentablemente hablar por un conflicto que está pasando ahora, si bien ya se habían manifestado de que iban a estar en estado de asamblea. Contanos un poquito, Perkin. No, el estado de asamblea se hace por el de la parte operativa, porque fue un compromiso ejecutivo hace 40 días con el tema de la entrada de la gente, blanquear los modos tributistas sin aporte, el tema de la ropa, actualizar los convenios, y no han cumplido. Han cumplido en el 30% de todo lo que habíamos hablado, ¿eh? Perfecto, perfecto. Y no tuvieron respuesta a Perkin, y ahora está tomando acciones ahí en el corralón. Y sí, estamos, dimos respuesta, lo esperamos al señor Manaje hasta el miércoles, esperamos jueves, nunca lo llamó para resolver esto, y bueno, la lucha nosotros es sobre la asamblea permanente, ¿viste? Nosotros reclamo tenemos legal para solicitar las cosas que habíamos acordado, ¿eh? Perfecto, perfecto. Perkin, escúchame, ¿la asamblea afecta en algún punto al servicio que presta el municipio? No, los servicios esenciales hace todo. Bien, bien, ahí eso está. Eso no perjudica. El tema acá se está haciendo pacíficamente en todos lados, solamente alguna goma quemada, que bueno, a calmar el frío, pero después pacíficamente en todos los sectores de trabajo. Perfecto. Es la idea, que sea pacífico todo para también que lo den soluciones ejecutivas, parece que escuchan otros reclamos. Perkin, obviamente esto sale de los delegados, de los trabajadores mismos que también están haciendo este pedido, ¿no? Nosotros venimos ya hace 3 meses trabajando con ellos, también los chicos delegados que son los que lo reclaman a la institución, nosotros tenemos que ser con ellos, también lo que dicen los afiliados, ¿viste? Los compañeros. El tema también del pase a planta, de los compañeros que cumplieron 4 años, que se iba a hacer en junio, no se hizo tampoco, después en julio tampoco se hizo, que son 44 compañeros que ya tienen de 4 años. A 5, con aporte, para salir a la planta permanente. Tampoco se dice. Perfecto, mira, ahí está. Los trabajadores, parece que son ellos solo los ejecutivos. Seguro. Perkin. Perkin, y obviamente van a estar a la espera de una convocatoria del ejecutivo. Si no, ¿esto se puede endurecer de alguna manera o no? No, se va a endurecer la parte administrativa, que una vez que demos respuesta ahora, volveremos. Los sectores nuestros administrativos que también van a acompañar la medida, la parte, es para todo, pero más fuerte la parte operativa, terminar lo que es Defensa Sur, obra pública, recolección, obra sanitaria, el tanque, todo lo que es taller, el vivero, todo lo que es parte operativa por ahora. No, bueno, pero De un impacto importante en lo que es el servicio, si bien tratando de los esenciales no tocarlo. Perkin. Los esenciales, claro que se trabaja normalmente los esenciales. Perfecto. Perkin, te agradezco la comunicación, pero generarte el compromiso de que nos mantengas al tanto ante cualquier novedades. Dale, dale, muchas gracias a vos. Te mando un abrazo grande y saludo ahí a los compañeros, ¿eh? Bueno, agradecerle al Pato Fernández, que nos ayudó en la producción de esta nota, que nos mandó primero la foto, todo. Así que ahí está, Santos Perkin Avallón, secretario adjunto del gremio del Sindicato de Empleados y Trabajadores Municipales. Bueno, momento.